una columna harta de carajear las babas hediondas. Que la triste boca podrida del sistema vomita en cada mediocre situación que, inexplicablemente, nos vemos involucrades. Y sucumbimos al arrebato irresistible de la siesta. Endulzando los más excelsos valores de la modorra y el mate amargo por la mañana. Con cara de bulldog con hemorroides. Manera le vamos a dar la bienvenida al compañero Santi Díaz, que está del otro lado. Hola Santi, bienvenido. Hola, Santi. A Modo Random. Hola, ¿cómo andan? Todo bien. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, acá esperando la... Esperando la carroza. También, eso de chiquito. Bueno, Santi, ¿de qué vamos a charlar en el día de hoy? Claro, ¿de qué vamos a charlar hoy? Bueno, la idea es... Estoy escuchando como un doble, perdón, como si fuera un eco. ¿Puede ser? Puede ser, pero... todo puede ser. Vamos a ver. Como que hasta me siento que... Te incomoda un poco, pero bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Te dice Piantoni y te va a llamar de nuevo. Mientras tanto, nosotros esperamos para perdón, que... Perdón. No, tranquilo, esto puede pasar, es radio en vivo, y lo mejor es que siempre los compañeros salgan de la manera más cómoda posible. Por supuesto, pero es molesto cuando tenés... Es molesto escucharte a vos, es molesto escucharte, primero, y es molesto escucharte mientras estás hablando en vivo, doblemente... Sí, porque no entendés nada de lo que está sucediendo. No, estás como en otra dimensión. Estás vos y tu otro... Y tu otro yo, otro iba a decir. Show, tu doppelhanger, sí, que está ahí. Tal cual, vos y tu otro vos están ahí conviviendo, sí, sí, en una sintonía rara. Recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, 223-5828-700 es el WhatsApp aquí de la radio, si no, modorandom.mdp. La encuesta está peleada. Está muy peleada, hay sigue un peleada. Voto de diferencia. Siguen llegando votos, pero no digas sigue quién, la misma diferencia. No digas quién va a la cabeza, pero... Sí, pero es raro, porque siguen llegando votos y es la misma diferencia que antes, o sea... Raro, sí, bueno, sí, cosas del logaritmo de Instagram. Pero vayan, sí, a votar, vayan a votar, que hoy definimos al final del programa quién va a ser la efeméride de mañana. Sí, Diango versus los VGs, lo tenemos de vuelta, exactamente. Santi, ¿ya está Santi? ¿Estás ahí mejor? Aló, sí, ahora, no, ahora de primera. Bien. Ahora nos escuchás. Un gran maestro, Seba, gracias. Imagino con todas las cosas que quería decir hoy. Digo, encima me las tengo que escuchar yo. No. Mirate. No, por eso, es complicado escucharse a uno mismo en vivo, en eco. O sea, debe ser una locura, uh-huh, que nadie debe querer atravesar nunca. Para nada. Uh-huh. Bueno, el odio que agarra, ¿no? ¿Eh? El odio que agarra cuando pasa algo así. Te enojás. Sí. Bueno, de eso queríamos hablar hoy un poco, ¿no? Gracias. Porque me hiciste recordar muchas de las cosas que habitualmente comentamos en las clases y en los encuentros sobre lo que genera la circulación afectiva del neoliberalismo, ¿no? De este modo de vida que nos pasa, uh-huh, y que cuando algo se fractura o algo incomoda, inmediatamente hay una exasperación, pero superlativa, ¿no? Como que desbordante. Uh-huh. Que por cualquier cosita nos exasperamos. Y bueno, un poco tiene que ver esto también con el tema de hoy, que creo que lo estuvimos conversando un poco con Lucas también, y así le mando un abrazo, uh-huh, paso. Y conversar con estas situaciones o expresiones que en algún momento, creo que el año pasado también las hemos conversado a partir de los movimientos anticuarentena o este último tiempo antivacunas o cosas por el estilo. Uh-huh. Y lo que pasaba era, pensamos en qué contexto aparecen expresiones, además de ser un contexto súper complejo como es el que estamos transitando de una pandemia y bueno, y todos los esfuerzos que casi te diría que todo el mundo está haciendo de mayor o menor medida para poder salvar situaciones muy complejas como estas. Y expresiones que nosotros hemos llamado de odio, ¿no? Y que en algún sentido son no solo eventual, por la eventualidad de esta situación, de estos tiempos, sino que ya se vienen dando desde hace mucho, porque son constitutivas de un cierto modo de pensamiento, de una cierta lógica de pensar la realidad, y que está vinculada a lo que podríamos llamar un poco la presencia del neoliberalismo o el capitalismo neoliberal, y en algún sentido están como atravesando más constitutivamente que la eventualidad de un efecto como el que vamos a narrar hoy, que tiene que ver con esta expresión que hubo, creo que frente a la Casa Rosada, si mal no recuerdo, sí. De una serie de bolsas mortuorias, o que pretendían ser bolsas mortuorias, no, no lo eran, pero con nombres de personas y que intentaban dar cuenta de esto que se dio a llamar como vacunación VIP, ¿no? Sí, y entre ellos el nombre que por ahí más resonó es el de Estela de Carlotto, ¿no? Siempre el odio vinculado a, como lo definía nuestro expresidente, el curro de los derechos humanos. Sí, sí, y bueno, yo estuve escuchando un poco todos los comentarios que se hicieron en esa manifestación. Yo marcaría dos, quiero hablar en breve de lo que sería una performance y de qué tiene que ver con todo esto, pero sí hubo mucho y reiterados argumentaciones bien vinculados a la derecha neoliberal, a la que yo llamo derecha neofascista, que quiero desarmar un poquito hoy esas ideas, desarmar para comentarlas, para ver qué hay de fondo, ¿no? Que creo que la pretensión es un poco esa, y ver hasta dónde uno puede estar adhiriendo a ciertas cosas, pretendiéndose reivindicador de derechos y de libertades, cuando de fondo hay un fascismo de fondo muy, muy explícito, ¿no? Porque dentro de los discursos y las argumentaciones había carteles que decía vuelvo a Macri, ¿no? Entonces yo digo, bueno, claramente hay una intención ahí que no tiene que ver con un modo, digamos, de respeto por las libertades individuales, sino por un modelo de fondo, un modelo político de fondo que sí está queriendo ser representado en esas expresiones. Sí. Por otro lado, digo, pienso, voy a algo muy concreto que tiene que ver con esto que esta performance, que en realidad, según lo que dijo este muchacho que se llama Kevin Novo, que es el vicepresidente de Jóvenes Republicanos, que es una agrupación, no voy a decir, bueno, yo diría neoliberal directamente, pero sí que reivindica los valores neoliberales, dijo explícitamente que era una representación teatral, ¿no? A mí lo que me llama la atención, y creo que esto también lo hemos conversado varias veces, es que hay un ejercicio muy claro de robo, lo voy a decir de esa manera, ¿no? Las representaciones y las expresiones de que por el momento voy a decir de esta derecha neoliberal o de derecha neofascista, cuando se expresa en el espacio público, está todo el tiempo robando estrategias. ¿Por qué digo robando estrategias? Porque digo, en principio quiero reivindicar que no son para nada creativos, no son ocurrentes. Lo que hacen es robar estrategias. Yo inmediatamente pensé, en el momento en que salieron los pañuelos verdes, al tiempo aparecieron los celestes. En el momento en que, digamos, aparece una marcha, al tiempo aparece una marcha reivindicando las otras, digamos, como si fuera el pensamiento contrario, ¿no? Y las estrategias que se roban son muy similares, ¿no? En este caso, el uso de bolsas mortuorias con cuerpos o simulando, representando cuerpos. Y yo creo, ahí hay que destacar algo que es súper importante. La diferencia enorme que tiene una representación como esta representación teatral con similitudes que tiene que ver con cuerpos muertos, es que la reivindicación de esta performance por parte de esta derecha neoliberal no está hablando de cuerpos reales, quiero decir, personas muertas, asesinadas, desaparecidas. Están hablando de hipótesis. Están generando una posibilidad de digamos, desconocida, por lo pronto. A diferencia de un montón de performance, de actividades performáticas que se dieron a lo largo, sobre todo, de estos últimos años, donde aparecen cuerpos de personas vivas dentro de esas bolsas que le ponen el cuerpo a una desaparición o una muerte, un asesinato real, ¿no? Sí. Y creo que esa es una enorme diferencia en cuanto a lo que sería el procedimiento estético de esta performatividad, que tiene un impacto en la sensibilidad política muy profunda, ¿no? Esto está claro. Sí, algo que veía yo, como por ejemplo en las redes sociales, con respecto a toda esta polémica que se había armado en todos lados, en los medios de comunicación principalmente, era esa referencia media estúpida que veía yo, hasta en los noticieros, diciendo, ¿por qué esto sí o por qué esto está mal y por qué en la marcha de mujeres, por ejemplo, esa representación que se hizo de las mujeres adentro de las bolsas, eso sí está bien y esto está mal. Y eso me pareció un discurso espantoso. Claramente. Es lo mismo que reivindicar la violencia de género para el hombre. Está a la misma altura, digo, ¿no? Como en esa cuestión que es muy del pensamiento neoliberal, de dar cuenta de que no hay un trasfondo de sensibilidad política en el procedimiento, ¿no? El procedimiento es lo que está puesto en discusión acá, ¿no? ¿Por qué estas bolsas sí, por qué estas bolsas no? Porque la diferencia, por eso marqué esa diferencia de qué es lo que, qué contenido tiene esta representatividad o esta performatividad de la sensibilidad política, que es una performatividad de hipótesis desconocidas sobre personas que podrían haber muerto, que podrían, ¿no? Que podría. Sí. Pero las representaciones de los activismos, y sobre todo pienso en los activismos feministas, pero diría que en casi todos los activismos que ponen en escena esta performatividad, están hablando de personas que ya murieron, que ya desaparecieron, que tienen un nombre específico, no son hipótesis, no son supuestos. Estamos hablando de personas que realmente murieron. Entonces, y además de una condición sumamente importante, que es de activistas que le ponen el cuerpo a la bolsa, ¿no? No son representaciones como esta. Eso también tiene mucho que ver con la implicancia corporal que hay detrás a la hora de llevar adelante una acción performática, ¿no? ¿Y por qué, si nos ponemos a pensar, por qué el odio hacia esos sectores, hacia el sector sobre todo que está vinculado con los derechos humanos? Y sobre todo por el lado más bien de la derecha de nuestro país, ¿no? Esto de, bueno, lo que decía yo hace un rato, el curro de los derechos humanos, obviamente que aparezca el nombre de Estela de Carlotto, que siempre también sea lo mismo contra Eve de Bonafini, contra la imagen de Cristina, por ejemplo, también, que es una de las imágenes que más violencia ha sufrido durante su mandato. Ahora y también en las redes hoy, pero en las marchas, así como habla Santi de performance, hemos visto muchas veces la imagen de Cristina en un ataúd con el nombre, con las iniciales de su nombre, ahorcada por una cartera, o sea, hay un montón de el cosas. El inflable gigante. El inflable gigante con ella con el traje de preso. Entonces, ¿por qué tanto enojo hacia los sectores que reivindicamos las luchas por los derechos humanos, mínimamente? Gracias por toda esa data así junta, porque creo que resulta súper explícito cuando lo expresás, ¿no? Decís, bueno, acá hay un odio de base. O sea, se fundamenta su condición a partir del odio. ¿Me das pie para leer algo? ¿Puedo leer algo brevemente? Por supuesto, claro, señor. Es una frase muy muy corta que voy a aprovechar y después quiero decir dos o tres cositas más. Pero hay un fragmento, página 23 de un libro que para mí es maravilloso, se llama La cuestión judía, que es de Jean-Paul Sartre, que para quien no lo conozca, chusmee, mírese algún videito o lo que se pueda de Sartre, un famoso filósofo del siglo XX francés, donde en ese libro, La cuestión judía, que es de 1946, dice lo siguiente: para muchos antisemitas, la mayoría quizás, que pertenecen a la pequeña burguesía urbana, que son funcionarios, empleados, pequeños comerciantes, que nada poseen, pero es justamente, dice Sartre, pero es justamente irguiéndose contra el judío, como adquieren de súbito conciencia de ser propietarios. Al representarse al israelita como ladrón, se colocan en la envidiable posición de las personas que podrían ser robadas, puesto que el judío quiere sustraerle Francia. Es que Francia les pertenece. Por eso han escogido el antisemitismo como un medio de realizar su calidad de poseedores. Sartre continúa. A mí me queda muy clara la idea acá de por qué hay tanto odio de fondo. Si yo a este fragmento de la cuestión judía de Sartre le saco lo antisemita y pongo neoliberal, y le saco lo judío y pongo negro, y lo digo así porque esa es la palabra que emplearon en la marcha muchas de las personas que fueron entrevistadas y dijeron, lo que pasa es que acá este país está lleno de negros de mierda. Pero no hay racismo. ¿Cómo? Me gusta porque está lleno de negros de mierda, pero no hay racismo, no es un país racista. Claro, es asquerosamente racista toda la posición, ¿no? Entonces, digo, lo fuerte, lo impactante de todo eso, ¿no? Porque está puesta en escena esa condición de odio como para poder sustentar su propia condición subjetiva, su propia existencia. O sea, necesitan el odio para poder vivir. Si no tuvieran ese odio, no podrían vivir. No podrían ser considerados o ser conscientes de su propiedad, ¿no? De sus privilegios, de todas las condiciones que evidentemente un sistema como tal, un sistema capitalista como el que tenemos, está donando permanentemente a quienes sí cumplen esas condiciones que son en principio xenófobas, racistas, sexistas y sobre todo clasistas, ¿no? Como que cumpliendo esas condiciones tenés un montón de privilegios que este sistema te las brinda y que por tanto vos lo estás reivindicando, digo vos, ¿no? Nosotros claramente no. Pero quiero decir, estas personas que se manifiestan, y se manifiestan de esta manera, ¿no? Porque en algún sentido, y creo que esto está de fondo subyacente, avanzo con esta idea, me parece que lo que restituye todo este tipo de expresiones de odio performático en esto que pasó ahora el 27F, lo que más jodido es que hace presente esa vieja sombra que nosotros tenemos de toda nuestra condición postdictatorial, ¿no? Es decir, que la dictadura se sigue sosteniendo en este tipo de expresiones. El pensamiento de la dictadura está hoy presente en estas expresiones. Por eso las manifestaciones de este ultraliberalismo violento, explícito, exhibicionista, ¿no? Como que no tienen problema en mostrarse racistas, ¿no? No tienen ningún problema, son racistas. Yo me siento bien, yo no, claramente, perdón. No. Pero digo que se ponen en esa condición de una satisfacción de poder de quien tiene, digamos, como diciendo esto que decíamos hace un rato, ¿no? ¿Qué problema hay que estas bolsas sí, porque estas bolsas no? ¿No? Esa ignorancia de fondo con respecto al contexto y a la sensibilidad política que hay en la presentación de este tipo de ideas corre a cuenta de toda esta situación que para mí tiene mucho de postdictadura, de continuidad del pensamiento de la dictadura y que hoy claramente está enarbolado dentro de estos valores neofascistas. Y también lo que pasa si uno se pone en contra o pones en el sentido de, bueno, yo decido no levantar esto porque me parece que no va conmigo o lo que sea. También ellos avalan a la censura. Si vos decís, sí, no quiero mostrar esto porque la verdad me parece algo que no estoy de acuerdo, me parece fuerte en lo que sea, pero me está censurando la libre expresión. Totalmente. Eso también es un discurso de la libre expresión. Agregaría algo, mira, Fiore, hay algo que aparece que es muy loco. Se sabe que el consenso es uno de los artilugios que ha tenido desde la década del fin de los 80 en adelante, toda la globalización, la posmodernidad y sobre todo el modelo transnacional neoliberal para poder sostener y calmar este sistema terrible, terriblemente violento, ultrajante, extractivista, que es el que tenemos. Ahora, el consenso ha funcionado de esa manera, y la libre expresión ha funcionado de esa manera. Ahora, evidentemente, pienso, ¿no? Hoy por hoy se está atacando esa condición bajo la sordera con la cual alguien expresa algo y evidentemente no le interesa lo que los demás digan. Pienso, durante mucho tiempo el gobierno del macrismo, la corriente macrista, ha querido y ha hablado sobre el diálogo y el intercambio, ¿no? Y hoy por hoy las reivindicaciones que ha hecho, por lo menos este muchacho que se llama Kevin Novo, dijo, a nosotros no nos interesa lo que el gobierno piense de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si hay una actitud de ignorar lo que al otro le afecta o le sucede, es el claro ejemplo, el súper claro ejemplo, de cómo el fascismo opera. El fascismo opera desoyendo o anulando o matando a lo otro. Esa es la definición de fascismo. No querer que lo otro exista. Porque ahí es donde está el odio puesto. Donde aparece un otro diferente a uno y uno tiene la necesidad de tener que eliminarlo para poder dar cuenta de la propia convicción de existencia. Por eso es tan complejo esto. Que el odio hoy por hoy tiene esa condición, ¿no? Y está disimulado, perdón, cierro con esta idea y podemos hablar de otras cosas, pero está disfrazado de una cordialidad nacionalista ultrajante. Pero yo pienso esto, ¿no? Yo no paraba de ver banderas de Argentina, ¿no? Ahora, el pensamiento neoliberal que está de fondo de todo esto tiene una condición económica transnacional y usurpadora y extractivista, avaladora de todo ese atropello sobre la tierra y sobre nuestras condiciones de vida, y por otro lado son excesivamente nacionalistas. O sea, ahí me queda una contradicción bastante fuerte. Tremendo, al respecto de esto. Sí, ¿no? Los colonizados que no entienden que son una colonia. Claro. Es una cosa muy rara, pero sí, es verdad. Me pongo a pensar, ¿sí? Santi, tirando una punta para seguir charlando un poquito más con respecto a una imagen que se viralizó de un joven que tenía una remera, tal vez la viste, que decía, sí, soy joven y de derecha. No lo vi. Es hermoso, hermoso para debatir también. ¿Qué pasa con esa juventud que en medio lo hemos charlado en algún momento por uh-huh. arriba con cuando hablamos de Milei, ¿no? Y esas uh-huh. cuestiones. Bueno, ¿qué pasa también con los jóvenes de derecha que están y cada vez son más? Sí. Bueno, yo creo que el efecto de este jóvenes republicanos que está acá, yo veo las fotos. Invito a la gente, a ustedes, no sé si lo vieron, pero entrar en la página... No, pero ya estoy yendo a buscar. Jóvenes republicanos y son todos blancos. Bueno, habría que hacer un análisis de eso, pero sí, yo creo que un poco lo que conversamos recién y la otra vez cuando hablamos de los libertarios anarcocapitalistas, cuando decimos eso, es que evidentemente hay un exhibicionismo de fondo, ¿no? Una impunidad de fondo. Tengo un amigo, Diego Stulberg, que le dice a esto, esta característica desinhibida de las derechas neofascistas, son desinhibidos, no tienen problema. Por eso digo, ¿qué es lo que está de fondo jugando como poder evidente, material, un poder claro, un poder de privilegio, que enlaza por lo menos lo que se suele llamar la interseccionalidad triple de la raza, el género y la clase, ¿no? Como de fondo, evidentemente eso está, porque... Yo no sé cuántos podrían estar a la altura de poder decir ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, y de mirá, querer decirlo, ¿no? Voy a compartir acá que estamos sí, con Martín tremendo. Entrando a la página de Jóvenes Republicanos. La verdad que todo hasta ahora marcha como, no sé... Como nos imaginábamos. Como, pero... Sí, todo mal. Entonces entramos a chusmear. No, esto no lo tomen como algo bueno, ¿no? Sino que empecemos a observar estas cosas que se están organizando, estas cosas justamente, se están organizando. Así que para mí es un momento para analizar esto. Hay que dejarnos de cagarnos tanto de la risa y empezar a pensar en estos nuevos espacios que están generando, espacios políticos, y aparece el presidente de Jóvenes Republicanos, que se llama Ulises Chaparro. La foto, un rubio, así, de ojos azules tirando y demás, facha, tirando facha, camisita. Con el agüita al lado. Y dice, me da esperanza ver que hay chicos que dicen ser de derecha sin miedo a ser tildados como fachos. Ahí, ¿no? En el Quiénes Somos se van tremendo. Presentando, leer la entrevista. Claramente yo no la voy a leer porque me da un poco de miedo y que me muera acá en vivo, me quedo seca. No, por favor, sí. Pero está bravo acá el azul. Bueno, entramos y vemos el color que eligieron, es el violeta. Los colores también tienen que ver, ¿no? Sí, y la bandera argentina gigante. Por supuesto, obviamente. Bandera argentina. Votaste kirchnerismo y no puedo terminar de leer. Alberto nos mintió. Menos mal que la salud es ministerio. Y sí, menos mal, porque sí. Hace un tiempo era secretaría, te imaginás, ¿no? Menos mal, sí. Ahí creo que se equivocaron. Bueno. Poca mujer, mucho hombre. Que no, bueno, uno lee todas estas cosas y claramente creo que la risa que tenemos es una risa que está muy contenida de indignación, ¿no? De fondo. Sí, y de medio de vergüencita ajena también. Claro, como va por ese lado. Pero de todas maneras sí es verdad que como bien decís, Fiore, es momento de tomar cartas en el asunto, por usar una palabra común, del sentido común, y ponerse a analizar todo esto porque está tomando mucha fuerza, porque sabemos que a nivel mundial las fuerzas fascistas directamente, porque así se denominan, ¿no? A nivel político organizativo son fuerzas hoy, por lo menos la tercera fuerza en varios países. Entonces, digo, pienso Vox en España y demás, en Grecia también. Entonces, incluso en Alemania, digo, pensando en ese modo de organización, que también lo cede y lo concede en algún aspecto, no quiero decir que sea culpa de, para nada, pero sí digo que se agarran de esa perspectiva, de la misma democracia y la libertad de expresión, como bien decían, decíamos recién hace un ratito, para poder autolegitimarse y poder expresar, vaciada de contenido y procedimiento. Entonces, a eso voy con eso. Creo que la estrategia de fondo que se está usando acá, desde los argumentos de la derecha, neoliberal, neofascista, para mí es lo mismo, tiene que ver con el vaciamiento de los contenidos de sensibilidad histórica de fondo de los procedimientos. No sé si se entendió esa idea. Pero tiene que ver con por qué utilizar ciertos procedimientos que si los vaciamos, que es un procedimiento neoliberal, se vacía el contenido y se pone a funcionar en virtud del capital. Pienso, voy a dar un ejemplo súper simple para que se entienda. El Feng Shui, que es de China y que es un saber ancestral de China, se desterritorializa de China y se pone a funcionar en el mundo como un modo de organizar las casas para poder tener mayor riqueza y dinero, ¿no? Sí. Digo, ese procedimiento de vaciamiento de los esa estrategia de vaciamiento de los procedimientos es parte del modelo de pensamiento neoliberal capitalista, que son, digo, de fondo, el modelo súper violento estructural que tenemos, clasista, sexista, racista, que es impunemente y se da de manera súper, o sea, impune, quiero decir, exhibicionista, pornográfico, de poder decir adelante que alguien es fascista, que alguien es nazi. Bueno, nosotros en Mar del Plata lo sabemos muy bien, entonces, sin ningún drama, ¿no? Entonces, creo que en ese punto sí me parece que hay que empezar a ver por dónde se nos está filtrando, en general como comunidad, como pensamiento que también tiene memoria de nuestra historia, que creo que eso es lo que quieren hacer olvidar. El capitalismo es actual. Actual significa no tiene historia, no requiere, no busca memoria. Por eso el pedido ya, ¿no? Pienso, ¿no? Estrategias sensibles que van afectando nuestra memoria también. Es muchas de las cosas que habría que ir a tocar. Pero sobre todo y fundamentalmente en esta condición ultraliberal del neofascismo que está expresándose de una manera impune un odio y una violencia sobre lo otro, sobre lo, entre comillas, diferente. Por decir diferente es pararse del lado de la normalidad, ¿no? Esto está claro. Entonces, pensar eso me parece que es urgente, urgente, urgente. Como bien decíamos, no reírnos, sí pensarlo. Santi, muchísimas gracias. Como siempre, nos dejás siempre el cerebro medio frito. Sí, y... es como un montón. Yo no puedo salir de Jóvenes Republicanos, pero no sé si unirme. No sé qué hacer, si unirme o irme. Juro. Muchísimas gracias, Santi. Mil gracias por la charla de siempre. Me queda, Martín, siempre pensar algo con respecto al cine que me olvido, pero bueno, podemos hacer algunas relaciones con todo esto. En breve, todo se puede relacionar. Muchas gracias, Santi. Mil gracias. Hasta abrazo, Santi. Ahí pasó al compañero Santi Díaz, hablando un poco de filosofía. Hoy el tema fue el odio. Vamos ahora a escuchar un poco de música, de la mano de Mochi, haciendo Mi Grito. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto y sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme las manos, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrada de mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer.